sentado en la barra mirando a mi alrededor. Las mismas caras que ayer y el año anterior. Estoy atrapado en el ojo del huracán. La inercia me arrastra y yo me dejo llevar. Me quiero ir y pido otra ronda. Y así es una noche, otra, otra y otra. Pasó un intenso campo magnético, el polo norte de todo lo que ocurre en mi mente. Y siempre aparece alguien que se alegra de verme, justo en el momento en que quería largarme. Recuerdo cómo consigo escapar. Mañana será un día para olvidar. Y pasado seguro que vuelvo a salir. Los mismos bares y siempre, siempre es así.